tuve aquí en mis brazos. Sí, a ti, tan cerca yo, dictando leyes, hasta que de mí, la oscura sí será brillante, mejor que dos solas.